hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Los olvidos. No sé con qué tiene que ver. ¿Los olvidos? Olvidar, sí. Y algo que no tenés en un bachelo que no quiero devolver. Algo que me equivoqué, que me equivoqué y no quiero pagar. Pero es tremendo, tengo, o sea, una nota, estaba ahí y lo volví, o sea, es el cuarto día consecutivo me lo olvido. No, un cuarto me parece que estás exagerando. No. Hace dos días creo que para mí me lo llevé equivocado hace una semana. Así equivocado, me llevé a lo que no era para mí. Lo tengo que devolver. No tenía remitente, voy por esa parte. Me quedé con algo que era para el aire y dije, uy, justo lo que necesito. Justo lo que necesito leer. Justo esto que ni siquiera es para mí, pero justo esto le sirve a otra persona. Pum, me lo llevo. Y de pronto tenía destinatario, tenés que devolverlo y te lo olvidaste. Bueno, el lunes será el lunes. No, o el domingo. O el fin de semana, en algún momento que vengas para aquí, para Lambaré 873. Ay, qué decir, tal cual. Si alguien no quiere olvidarse de venir a saludar, de darnos un abracito, puede pasar. ¿Ya pasaste la dirección al aire? Sí, Lambaré 873, acá estamos. Recibiendo cariño. Totalmente. Escucha, ya estamos en una... Mira, tenemos una cremona, tenemos alfajores de técnica alfajores. Belu que se quedó un rato más. Belu que se quedó. ¿Qué más queremos? Ya está, nosotras tres. Mary sonriéndonos. Es maravilloso. No, los viernes son maravillosos. Los viernes son bárbaros, sí. Nuestros sí, viernes sí. Acá tribales son maravillosos. No sé si llegaste a abrir el mail de Charco. Ajá. Pero te dejé un mail que dice para la apertura, porque vi unas cosas. Cuando me viste, te pones a chusmear qué está pasando en la realidad a través de las redes sociales. Me encontré con un posteo que digo, esto es re Pauli. ¿Lo estás viendo? Muy bueno. Vamos a contarlo. Ve, es una noche con luna llena, se ve el Congreso de la Nación y un cartel que dice, hay marcha. Hay veto, dice más chiquito. Hay veto, hay marcha en grande. Ah, abajo dice, no, sí, esto, hay veto, hay marcha. Está buenísima. De la FUBA. Sí, muy bien, muy bueno esta... Parece ser que está como bastante empapelada la ciudad, no lo he visto, con ese llamamiento, como, bien. Bueno, mandaste veto, tú, vamos a marchar. Vamos a marchar. Así que... Todavía se sabe eso, no estuve leyendo hoy a la mañana los diarios. Sería un montón. Ahí se sabe ya cuándo diputados o senadores tratan. Hay fechas estimativas, pero por lo pronto, por eso es como empezar a generar. Sí. Trabajando en medio, habiendo estudiado comunicación, trabajando en medio, sabemos, tenemos que generar primero el ambiente, el escenario, para darle la misma fuerza que tuvo la del año pasado en abril. Bien, bien. Así que ya, eso me encantó cuando lo vi. Digo, bueno, hay que empezar a agitar que se viene una marcha. Mientras tanto, hoy hay movilizaciones. Pero no es la misma, no están hablando de la marcha de hoy. Ajá, no, están hablando de esta que es para presionar para cuando diputados y senadores digan que sí o no al veto, ahí que haya mucha gente en las afueras. Gritando por la educación pública, exigiendo la educación pública en este país, ¿no? Tremendo, sí. No, y pensaba también esto de cómo vas instalando, incluso esto desde las redes sociales, pero también desde la realidad, el bueno, se viene, uh-huh. ¿No? Esa sensación de todavía no tiene fecha, pero bueno, se viene. Uh-huh. Esperemos que escuche la CGT, esperemos que escuchen... Sí. Bueno, iba a decir un montón de cosas, pero no. Esperemos que se escuche y que se sumen. Sí, totalmente. Me encantó cuando la vi, por eso te lo mandé por mail, sí, para hermosa. No olvidarme, porque estoy en esta y que me olvido cosas. Hermosa, tiene, aparte tiene el deíctico ahí, como el congreso atrás, Está bellísima la composición de la foto. De la foto, sí, la verdad. Pero me sí. acordé de que esto, de que me olvido cosas, entonces fue como, lo vi, te lo mandé por mail. Ay, bien, bien, bien. Como para no olvidarme de que te quería contar en este momento esa imagen. Perfecto. Así, capaz tengo que mandarme un mail, no sé cómo hacer para acordarme de los cancioneros de Ana Caro, lo vamos a decir, Ana, los tengo yo. Claro, no una... sé, una alarma. Una mail, alarma lo mismo, antes ponete de... una alarma. Antes de salir de tu casa, ¿a qué hora salís de tu casa? 8. A las 8, bueno, 8 menos 5 te suena la alarma y que te dice revistas. Sí, acordate de las revistas de Ana. Sí, es que no me va... Eso no es bien práctico, a mí me cuesta un montón ponerme alarmas así para recordar cosas. Yo es el quinto día que me equivoco, claro, no, sin duda no lo estoy haciendo. Fatal. Voy a mejorar, voy a poner alarma. Para sí. el domingo que vengo seguro, ahí va, ya, como ahí salgo... Pasa que después me levanto corriendo, cambio, chao. Esto no quiero que me pase. Ahí está el momento de laguna. Eso voy yo, ¿entendés? Se me hacen sí. lagunas. ¿Y todavía no entraste en la menopausia? Es que no lo sé. Por eso no lo estoy sé. Socializando. No lo sé. Podría ser. Las lagunas y la viene. Menopausia va. Sí, dicen que eso, que te agarran lagunas de... De cosas. De cosas, sí. Pero como de que se pero te fue. A mí me agarran la una pero vos desde antes, los 14. De los 14, no, acá todas las chicas me dicen lo mismo. Que Belu no, del otro lado haciendo tengo lagunas y menstruo. ¿Cómo funciona lo de las lagunas? No sé. Habría que buscar una categoría de laguna en etapa menopáusica y la laguna de la vida. Claro, claro, claro. Porque hay algo de sí, somos medio despistadas en líneas generales. Uh-huh. Pero... Mary, vos, me parece que Mary es la menos despistada del team. En sentido, como despiste, como que no es tan despiste Mary. No, me da la sensación. No, si tiene que... No, Mary tiene una capacidad... Tocar un botón, tocar otro, elegir... No, no, no. Mary, imagínate ahora, despiste ahí. Mary ahora está botonera. Haciendo la musicalización, o sea, Mary todo. No, imposible. Mary es mucho más que un par de palabras. Imposible. Por eso, ahora... tengo que identificar cuál es la diferencia de las lagunas anteriores con esta laguna, como para darme cuenta de che, capaz claro. estoy entrando en una. Y son las hormonas, no soy yo. Bueno, puede ser. ¿Qué te quedaste buscando? No, estoy leyendo todos los carteles del mismo posteo que está. Ah, ¿viste? ¿Te gustó la de sí, la gráfica? Porque tiene, por ejemplo, hay un cartel que dice eso de que los pobres no llegan a la universidad no es un diagnóstico, es un plan de gobierno. Buena. Y hay otra que dice la masa obrera es la que mueve la economía del país y merece una universidad pública y gratis para sus hijos. Son todos carteles hechos a mano en las manifestaciones. Bueno, ves que si seguís avanzando en las fotos que están en las distintas cerca de las distintas universidades, tenías una en la de Derecho, una en la de Medicina, dice si hay veto, hay marcha. Hay marcha. La primera decía solo hay marcha. Claro, claro, claro. Bueno, atate fuerte los cordones. Sí. No nos olvidemos de ponernos calzado cómodo. Eso sí. es importante. Para marchar estamos siempre preparadas. Esa no la olvidamos. Enrique, soy yo. Toda mi reacción de hoy se debe simplemente a dos o tres cosas. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de septiembre. Hay 10 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en Charco de Arena les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a hacer memoria colectiva porque se viene el 16 de septiembre, el día de la noche de los lápices. Y también tendremos una comunicación por las cuestiones de la educación, el, entre comillas, adoctrinamiento y la resistencia del pueblo palestino. Se fiscaliza el desierto sensual y un canje. La brecha liberó rumbeante la fuente. Ritmo de ojeras a caer. Y cierto evento nuevo. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Sindicalismo combativo, piqueteres y jubilades marchan de Congreso a Plaza de Mayo con la consigna basta de gobiernos de coimeros y ajustadores. Una veintena de sindicatos combativos junto a decenas de comisiones internas, agrupaciones de jubilados y organizaciones del Frente de Lucha Piquetera marchan hoy desde las 15:30 de Congreso a Plaza de Mayo. La medida refuerza el reclamo de un paro de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI. La medida resuelta en un plenario del que participaron más de 1,000 delegados y activistas el pasado 16 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales, apuesta a canalizar la bronca que se expresó en las urnas el domingo pasado en territorio bonaerense y busca ser la primera respuesta callejera a los vetos del gobierno de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Docentes universitarios rechazan el veto y van al paro. El gobierno nacional envió el miércoles al Congreso un decreto que establece el veto a la ley de financiamiento universitario que establecía una recomposición del presupuesto. La convocatoria paritaria hace una actualización de los salarios de docentes y no docentes de acuerdo a la inflación. Ante esta confirmación, las federaciones docentes y no docentes convocan a un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo para hoy, viernes 12 de septiembre. Al mismo tiempo, los estudiantes convocaron a asambleas en distintas facultades de todo el país y evalúan acciones en rechazo al veto. Además, toda la comunidad educativa adelantó que marchará al Congreso el día que se trate el veto a la ley. Desde que asumió este gobierno perdimos un 45% de nuestros salarios y más de 10.000 docentes renunciaron en todo el país. Hay que frenar esta política de motosierra que destruye a la universidad pública, expresó Laura Carboni, secretaria general de AGDUBA, asociación gremial que el pasado miércoles realizó más de 80 clases públicas en Plaza de Mayo. Ruidazo nacional contra el veto. Los trabajadores del Garraham convocaron a un ruidazo nacional contra el veto de Milei a la ley de emergencia pediátrica. Hoy será hoy a las 20 horas en conjunto con el reclamo de las universidades. Así lo anunció ayer por la mañana desde la puerta del hospital la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garraham, Norma Lezama. Estamos convencidos de que hay que luchar por esta ley. El Garraham necesita un salvataje del gobierno nacional porque se está hundiendo, dijo la referenta sindical. Además, contó la grave situación que están atravesando en el hospital. Los profesionales se van, los insumos faltan. Es una situación angustiante para nosotros. Y agregó que no vamos a dar un paso atrás en la salud de las infancias que este gobierno odia y está pasando por arriba de sus derechos. Una buena... Se realizó el primer encuentro popular de fútbol femenino. En Mendoza se llevó adelante el primer encuentro popular de fútbol femenino denominado Abrir la Cancha, en el que estuvieron presentes referentas de clubes femeninos de la capital, jugadoras, árbitras locales y coordinadoras de fútbol transfeminista. También, y para cerrar el encuentro, se hicieron presentes Lucy Martiarena y Mónica Santino, integrantes de la Asociación Civil La Nuestra Fútbol Femenino, que se desarrolla en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Todo este encuentro se llevó adelante gracias a un nuevo colectivo que se ha creado en Mendoza, denominado Diego Armando Colectivo. Una de sus integrantes, Valeria Alsina, nos contó que nosotras tenemos casi un año de vida como colectivo, como Diego Armando Colectivo. Un grupo con mucho vínculo y mucha proyección de laburo, pero, sobre todo, con mucho compromiso social. Y además agrego que lo que nos une es el posicionamiento frente a las injusticias. En esto coincidimos todas. Y habló de la importancia de realizar ese encuentro. El fútbol femenino en la provincia y en el país, y estimo, en el mundo, está con dificultades. Y nuestro fútbol feminista es como todo el emblema de lucha, resistencia y conquista de espacios. -17°1 en la ciudad de Buenos Aires, 57% de humedad, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Está despejado, nuestros delfines andan celestes, creo yo, se ven más lejos. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos hacia el mundo de la fantasía, donde también pasan cosas muy buenas. Sonrisas, risas, carcajadas. Ni cabida a la amargura en esta etapa de negacionismo. No neguemos la alegría. ¡Charco de arena! Ella es ella, dice Chinoy. Esquina, la vio pasar. Era sirena, escasa de pie. Llevaba un cole azul ultramar. Colgaba un pelo como la miel. Tostadas de sol ya van, chamarra lila, curva y corset. Flotaba así por la vida normal. Ella es de ella y yo no sé de quién. Exacta, los dos en la misma cuadra, la boca pintada, tenía un no sé qué. Tú y yo sin palabras, viendo al viento hacer su marca, de lo que se marcha y más eterno fue. Fueron a dar sus dos caderas de cumbia infiel. Fueron al club de la ruina mundial, sacando el pecho a toda ciudad cruel. Versos profanos de amores trans, los conducía un beso a la vez. Desde lo oculto a la orilla sensual, ella es de ella y yo no sé de quién. Los dos en la misma jaula, la boca pintada, tenía un no sé qué. Tú y yo hasta el alba, viendo al tiempo en la nostalgia, de lo que se marcha y más eterno.

FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. ¿Querés mejorar la logística de tu tienda online? Conocé MMS Pack. Nos encargamos del almacenamiento y distribución de tus productos en el día o con entregas programadas, mientras vos te concentrás en lo más importante, vender más. Tenemos sucursales en CABA, Pilar y La Plata. Consultá nuestra amplia zona de entregas en mmspack.com.ar o seguinos en Instagram, @mmspack.ok, y escribinos al 116-797-3864 y empezá a crecer ya. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. Viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco de arena. Dulce. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nombraba la memoria colectiva porque estamos a unos días de una nueva acción, ¿no? Por la memoria colectiva, porque el 16 de septiembre, recuerdan, es la noche de los lápices, ¿no? Ese secuestro y desaparición de pibes del secundario, que sí, luchaban por el boleto estudiantil, pero también eran personas comprometidas socialmente. Y ahí en Lanús va a haber una jornada cultural en el día de mañana. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Gabriela, de la comisión que está luchando y exigiendo que la comisaría tercera de ahí de Lanús sea un espacio de memoria. Buen día, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Contanos cómo se están preparando, porque hay una jornada cultural mañana, ¿no? Bueno, sí, en realidad estamos con estos preparativos hace algún tiempo, o sea, todos los años es la fecha clave. Y bueno, habría que plantear un poco los puntos de contacto que tiene básicamente en el territorio de Lanús. Exacto. Empezaría un poco contando un poco la actividad de mañana. Uh-huh. En realidad no va a ser en Lanús, es en un espacio cultural que se llama Manuel Suárez, que sí, queda del lado de Avellaneda. Uh-huh. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Sí, sí. Bueno, esta jornada va a tener, se va a desarrollar durante la tarde, uh-huh, a partir de las 15 horas. Y va a contar, bueno, va a haber talleres. Están buenísimos los talleres. Va a haber talleres culturales, va a haber música y además vamos a hacer también una intervención cultural que tiene justamente conexión con lo que se va a hacer el día 20. Uh-huh. El 20 va a ser una actividad también cultural, ya es así en Lanús, en Valentín Alsina, con luego una movilización a la comisaría tercera, o sea que está dividida en dos sábados. Uh-huh. Este primer sábado es básicamente un encuentro, talleres, destinados también a acompañar a la docencia, promoviendo justamente las intervenciones en el aula, las estrategias para tratar la noche de los lápices. Uh-huh. Y no solamente la noche de los lápices, sino lo que fue en general el terrorismo. En realidad, la noche de los lápices es un disparador claro. para poder situar un poco el tiempo y espacio dentro del territorio de Lanús. Algo que no es muy conocido en general por la gente de Lanús, lo digo también porque a mí en su momento me sorprendió cuando lo supe, y lo supe no hace mucho tiempo, hace un par de años nada más, que algunos de los detenidos de la noche de los lápices en el Raid, en el que fueron siendo trasladados dentro de lo que fue el circuito CAMS, recordemos que CAMS era el... ¿cómo es que se llama? El jefe de la policía bonaerense por aquellos años, y tenía a su cargo todo lo que era el circuito represor. Uh-huh. Entonces, lo que había era, bueno, no todo este raíz de centros clandestinos, comisarías, bueno, espacios inclusive de otorgados por sectores empresariales como colaboracionistas de la dictadura, y que en esta sistematización de la represión lo que iban era moviendo detenidos de lado a lado, porque bueno, fue un plan orquestado, organizado, afinado y sistemático. Claro. Dentro de esa lógica también lo que nosotros planteamos, bueno, yo soy docente de geografía y no puedo correr la territorialidad como uh-huh. una cuestión, digamos, material de, claro. de la memoria, donde se materializa la memoria, uh-huh. además del tiempo, porque la verdad es que representó una especie de geopolítica de la represión, el mecanismo con el que se afinó y cómo se implementó la dictadura. Uh-huh. Por eso también hablar de cómo no quedaron realmente territorios libres de represión, y en ese sentido una cosa que nosotros planteamos dentro del espacio en el que yo participo, que es la somos vecinos por Justicia por Campomar, que es también otro espacio uh-huh, que está denunciado sí. por haber sido utilizado, es un predio enorme en el que funcionaba la fábrica Campomar, uh-huh. En el que hay un montón de denuncias de que allí se utilizaba como una especie de centro de traslados, ¿no? por el enorme predio que había, y hay testimonios que hablan de cosas que vieron, lo que pasa es que no hay una intención de investigar profundamente. Y por otro lado, la conexión con la comisaría tercera, que queda a unas 6 cuadras más o menos, uh-huh. Que bueno, allí por lo menos la comisaría tercera en principio lo que tiene es una señalización, hay una placa en la puerta donde está exacto, reconocida, exacto. está denunciada, hay sobrevivientes sí. que estuvieron allí detenidos, y bueno, claro que en ese sentido... Ah. Esto que sí he ido a algunas marchas ahí y sí está la señalización, sí. que fue un espacio, un centro clandestino, pero sigue funcionando como comisaría. Sigue funcionando como comisaría, con la particularidad de que obviamente cuando pasan los años y que se sabe que allí funcionó un centro clandestino de detención, habilita a que las pruebas se sigan borrando, porque la represión en realidad, en todo caso, uno puede ver que ha disminuido, que digamos no es lo que fue la represión de los disminuido en el sentido de una vez que terminó la dictadura, pero vamos, después durante el proceso democrático la represión se mantuvo. Sí. No quizás en los niveles en los que se dio durante la represión de la dictadura. Claro. Pero lo que habilita es que allí todo lo que son pruebas, lo que son elementos que sean probatorios, se hayan ido eliminando, se hayan ido, bueno, digamos, la dificultad que genera cuando las pruebas en realidad no se toma la decisión de tomar el espacio, de ponerlo a disposición de la justicia, en el sentido de disposición de ser indagado, de ser observado el espacio, como por ejemplo pasó con el Pozo de Quilmes. El Pozo de Quilmes también es un espacio que se recupera casi recientemente, en el sentido de que en el año 2020 recién pasa a manos de organismos de derechos humanos. Pero allí, bueno, vamos, incluso con el pasar de los años se encontró incluso las cárceles, los lugares donde estaban, que era un área separada de lo que era el funcionamiento de la brigada de Quilmes. Entonces, todavía es posible hallar pruebas, todavía es posible investigar estos lugares. Nosotros lo que planteamos es que, como Lanús, claramente, como ningún espacio fue libre de represión, en Lanús no existe una política de recuperación de los sitios de memoria, que eso es lo que nosotros planteamos como espacio que denunciamos tanto Campomar como la Comisaría Tercera. Sí, por eso la importancia, ¿no?, de estos encuentros, de seguir construyendo memoria colectiva, porque también nos habilitan y nos dan herramientas para entender y tener un pensamiento crítico de este presente, ¿no? De vos hablabas de no hay esa misma persecución, digamos, no es un terrorismo de Estado en el que estamos viviendo. Sin embargo, lo que estos recortes, lo que está pasando puntualmente con él, es una gestión negacionista, ¿viste? Porque estamos viendo la grilla de las actividades de mañana, del 13, y uno dice, ¿no?, negacionismo y dictadura en la batalla cultural, ¿no? Como que se abre la jornada con ese taller. Y es un título que aplica también a hoy. No sé ustedes cómo vienen laburando esas continuidades, pese a que estamos viviendo en un sistema, ¿no?, democrático, con instituciones que a la fuerza las hacemos funcionar como pueden. ¿Cómo lo vienen trabajando? Nosotros en realidad somos parte también del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Uh-huh. Entonces articulamos también otras acciones. Coincidimos con un montón de otros organismos de derechos humanos y por la defensa de los derechos. Y lo que vemos en realidad es que la represión nunca terminó. Si uno hace un recorrido histórico desde fines de la dictadura y previo también, porque hay que hablar de lo que fue la etapa represiva de ese periodo. No se inicia con el 76, se inicia en el fines del 73, con el accionar de la AAA. Creo que nosotros habíamos tenido una entrevista en la que yo había contado, porque yo soy familiar de una víctima de la AAA, pero que durante la dictadura se recrudece, es decir, el Estado directamente, de forma abierta, implementa un plan represivo, y con la llegada de la institucionalidad de la democracia en el 83, continúa con otras formas, con otros mecanismos, pero la lógica represiva continuó. Hay que hablar también de que la lógica represiva no es solamente sobre las protestas, por supuesto ahí se recrudece, pero también hay represión en los barrios, cuando se persigue a los pibes pobres o a los a las personas en situación de vulnerabilidad, a la gente que está pasando hambre y que está en la calle, que los detengan, o los tratos que se le hacen, o a la gente que protesta por derechos. En estos días vimos como de una manera completamente cruel se ataca, bueno, tuvimos el caso de Pablo Grillos, que también es de la zona. Digo, podría citar, podríamos pasar horas y horas citando la cantidad de víctimas de la represión de Estado. Bueno, en estos días también se cumple un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Exacto, es decir, no hay gobierno que haya quedado libre de reprimir. Uh-huh. Por eso nosotros entendemos que la represión nunca se terminó, se manifiesta de distintas maneras. En este caso en particular, además de negacionismo, nosotros estamos viviendo una etapa con este gobierno nacional actual, en donde además hay un reivindicacionismo. No quiere decir que en la provincia de Buenos Aires no haya también prácticas represivas, pero además tiene la particularidad de que el gobierno nacional es reivindicacionista. Exacto. En estos días se hicieron homenajes a genocidas frecuentemente, por ejemplo, en la legislatura porteña. Digamos, ahí vemos ciertos alineamientos, cuáles son los puntos de contacto, en donde hay vínculos de coincidencia. Entonces, la memoria tiene que ser activa permanentemente y colectivizada, ¿no? En este sentido es que pensamos justamente estas actividades. Sí, también pensaba, viste, que esta... esto que decías, esta gestión actual también es como que toma todo, como que se tomó lo nuestro de alguna manera, porque pensaba en el nunca más, sí. Viste que otra, como sí. que lo cooptan y nos lo vomitan del lado esto, desde el negacionismo, ¿no? Como que también tenemos esa fuerza para incomodarles, porque por algo estamos totalmente. También en el centro. Entonces, seguir insistiendo en que el nunca más o la libertad está de nuestro lado, ¿no? Sí. Que la utilicen, no nos quita la seguridad de que somos quienes llevamos adelante esa lucha, esa pelea por un nunca más. Bueno, por eso también utilizan determinados conceptos, determinadas ideas, determinados consensos, haciendo una apropiación de sentido, en realidad, porque el otro día yo también escuchaba al presidente cuando se hablaba con respecto a modificaciones al DNU, referirse que si pasaba eso era un golpe de Estado. O sea, la verdad es que no es la primera vez que lo que hace es tergiversar, intentar girar el sentido de lo que tiene que ver con los derechos y los derechos humanos en particular, porque evidentemente es lo que más les incomoda. Y además es un aspecto en el que, con matices, pero es un aspecto que nos unifica a todas las, a todos los espacios que militamos por los derechos humanos y todos los sectores activamente políticos con diferencias ideológicas, con diferencias partidarias, pero que es en realidad el eje que nos unifica en general, ¿no? Por supuesto, no a las derechas, no a los sectores que garantizan únicamente derechos y beneficios para los sectores concentrados del poder. Uh-huh. Entonces, esa es una disputa en la que siempre van a tener, van a llevarla a perder. Sin embargo, lo que buscan justamente es girar el sentido. Uh-huh. Eso. Sí, incluso también esto, utilizando la misma idea, ¿no? De batalla cultural. Como eso es lo sorprendente, digamos, sí. en este contexto puntual, ¿no? Como el van cooptando todas las palabras que venimos construyendo históricamente para defender derechos, para ampliar un buen vivir. Y sigo insistiendo en esto, ¿no? Es que muchas veces se siente como ese cansancio o esa desesperanza, pero que el camino sigue siendo eso, es como no claudicar en este uh-huh. contexto y seguir encontrándonos esto. Es bellísima la propuesta de este sábado. Sí, las charlas, ¿no? Hablábamos de negacionismo y dictadura en la batalla cultural. Esta charla la va a facilitar Hernán Ubiña. Va a estar, bueno... Exacto. Y la otra charla también me parece muy, muy interesante, porque son experiencias pedagógicas de la memoria, donde va a moderar Pablo Peláez. Eso es como muy importante, ¿no? Como en las escuelas también hay que insistir con estos temas, ¿no? Mira, yo como docente justamente vengo trabajando mucho eso, y quería decir también algo que ahí mencionaban recién con respecto a la soledad con la que se siente, sobre todo cuando las políticas antipopulares, uh-huh. ajustadoras, impactan sobre las familias, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí, en principio es una sensación de soledad. Sin embargo, la verdad es que participar, ser parte de espacios colectivos. La verdad es que no solamente contribuye a poder entender que la realidad no tiene que ver con que uno no hizo los méritos suficientes, que es un poco el discurso que bajan de estos sectores opresivos. Sin embargo, la lucha, el juntarse con otros, pensarse colectivamente, la verdad es que primero que es como un mimo al alma, la verdad es que favorece bastante para que nos sintamos más fortalecidos. Y por otro lado, el trabajo en el aula, la verdad es que ayuda mucho cuando los chicos empiezan a reconocer las políticas actuales y la línea de continuidad con las políticas que se implementaron durante los años 90, por ejemplo. Digo, por citar un hecho, yo hace poco di un informe sobre Norma Pla y pasaba que mis estudiantes veían esa relación entre lo que pasaba en los años 90 y lo que pasa ahora. Entonces la intervención en el aula es fundamental, porque sí se hacen preguntas, sí se preguntan qué pasó en el 2001, cada vez está más fuerte la idea de por qué pasó todo lo que pasó en los años a principios de los 2000 y la conexión con los 90. Entonces sí tenemos juventudes que se están inquietando, que sienten, que se sienten interpeladas por la situación, por el contexto. Y la noche de los lápices les interpela un montón, porque se ven identificados con jóvenes, con gente de su propia edad. Exacto, exacto. Mira, ayer estaba en la universidad, doy clases ahí en la Universidad de Avellaneda, y estábamos hablando, ¿no?, de esto del veto presidencial al presupuesto universitario, y un chico muy joven que hace 2 o 3 años salió de la secundaria me decía: profe, yo le voy a decir lo que opino. Y me empezó a decir que él, mientras estaba en el secundario, veía como, ay, todos los paros, como que lo veía como de forma negativa, pero una vez que entró en la universidad, donde está viendo la importancia que tiene la universidad para una sociedad, como que va cambiando y está ahí como para la defensa y todo de la universidad. Pero digo, bueno, esas son las experiencias o los caminos de las personas más jóvenes, ¿no? Tal cual, tal cual. Para mí son terrenos que no hay que abandonar, hay que acompañar. Hay que acompañar también con la escucha, con las inquietudes. Exacto. Y además ver cómo cada vez con mayor cinismo, realmente, pues tienen que apelar al cinismo para negar. Digo, en estos días también se está sancionando a un docente por hablar de lo que está pasando con algo que es completamente innegable, que la propia historia nos lo va a por lo menos no a nosotros, ¿no? Pero a los sectores que ocultaron, les va a caer el peso del cuestionamiento histórico el negar un genocidio como el que se está dando, por ejemplo, en Palestina. Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, en un ratito sabemos que con eso también tenemos que luchar. Sí, sí, sí, sí. En un ratito vamos a hablar con Federico Puy, que fue eso, que lo quieren sancionar. Le mandamos un abrazo enorme, ¿no? Porque lo quieren sancionar por haber manifestado el día de los maestros y las maestras su solidaridad con la docencia allá en Palestina y las niñeces en Palestina, ¿no? Es terrible. Sí, sí, le mandamos un abrazo y toda la solidaridad. Es terrible que sucedan estas cosas, por eso celebramos esta jornada de mañana de memoria colectiva ahí en el Centro Cultural Manuel Suárez. Irigoyen 1635, ahí en Avellaneda, es a unas 10-12 cuadras de la estación. Galicia y México. Bien, bien, ahí a partir de las 15 de la tarde, ahí decíamos, talleres, va a estar la música de Pica Pica para todos mis compas, con sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces hay una grilla, en principio, sí. Bueno, empezamos con este eje del negacionismo y dictaduras, junto con Hernán Ubiña. Bueno, después toca Pica para todos mis compas, para todos, perdón. Luego vamos a trabajar ahí en las experiencias pedagógicas, nos va a acompañar una pequeña obra teatral que es una intervención de una docente en el marco de Jóvenes Memoria, que es un programa provincial que ya hace muchos años que funciona, que es impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria. Y después, bueno, vamos a hacer también una mesa gráfica, esto que dice que trae tu bandera, vamos a hacer un monumento participativo también, que va a ser con materiales reciclados. Así que bueno, obviamente están todos y todas invitadas. Y después, bueno, el sábado 20 nos encontramos en la plaza de Valentín Alsina, para iniciar con actividades culturales también. Y luego marchamos hacia la comisaría tercera. El sábado 20 es a partir de las 16 horas. Y a las 18 marchamos hacia la comisaría. Ahí está. Entonces esta es la previa este sábado con estos talleres, esta jornada de memoria colectiva para el 20 ahí realizar la marcha a la comisaría y seguir exigiendo, ¿no?, que se convierta en un espacio de memoria para la NUS. Eso, como que en cada actividad y todo hay muchos y muchos testimonios, muchos vecinos que porque también era una zona muy fabril, muy donde había mucho movimiento obrero, ¿no? Totalmente. Sí, uh-huh. De hecho, hoy si uno recorre la zona, que es toda el área de Valentín Alsina, que incluye la zona de Piñeiro, de hecho, por ejemplo, la UNDAB funciona en lo que fueron en realidad también fábricas. Entonces lo que vemos es, si uno recorre la zona, vemos una geografía de la desindustrialización. Exacto, exacto. Gabriela, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y bueno, y nos veremos ahí en las actividades y en las calles. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para toda FM La Tribu. Bueno, abrazo. Pasaba Gabriela. Ella integra esta asamblea que lucha por que la comisaría tercera de Lanús sea espacio de memoria y también Campomar sea reconocido como un centro clandestino. Argentina tiene mucho que decir, los políticos ordenan, las calles hablan, el pueblo protesta. Los jóvenes somos quienes tenemos la sartén por el mango, somos los soldados en esta guerra contra la injusticia, la represión y la desigualdad. Códigos en las paredes de los barrios, en los cartones que también son sábanas, en la basura que también es comida, en la mancha de sangre de la vereda que hoy solo son lágrimas secas. Las sirenas despiertan la realidad, los prejuicios, la búsqueda del inocente. Argentina, con su folclore y su historia, su resto de dictadura, su recuerdo de los que ya no están, el azar de los dados en el monopolio. Argentina está luchando. A través de la música, los jóvenes y adultos alzamos el puño en alto sin miedo a la censura. Los pobres piden a gritos igualdad, los presos justicia, los políticos perdón. La guerra pide amor, el barrio grita. Bien o mal, a través de nuestros medios estamos luchando por nosotros mismos, sacrificando lo que tenemos y lo que no, en busca de la paz. No hay diferencia, en la lucha somos todos uno, sin importar quién sea ni de dónde vengas. Argentina está presente, desde la protesta hasta la celebración. Bien o mal, en nuestra realidad, todos estamos hechos de tierra, de sangre. Bien o mal, los guachos estamos presentes y vamos a explotar la bomba de adentro. You know. Fresh, ya te pido. Motherfucker, sigo vivo. Haciendo de la mierda cual sigo mi latido. Porque voy pa' adelante, siempre constante. De la LB del barrio de los inmigrantes. Oh, mami, yo ya me levé de la LB. Soy un pendejo HDP. Si opino porque sé de qué se trata. Haciendo de la mierda me metí hasta cuando agarro por el barrio. Soy el perro mata rata, rata, tata. Le saco la AK y lo prendo fuego. Si quieren, yo empiezo de nuevo porque soy el Diego. Motherfucker, nega. Sé que yo siempre llego, sé que yo. Puedo hacer toda la mierda en la que riego. Porque salen las semillas que regué hace años. Y ahora estamos fuertes sin te parece extraño. No es tacaño, subimos peldaño a peldaño. Hijo de puta, yo meto goles de caño. Por todos los guachos de la checa. Haciendo de la mierda fuera de la discoteca. Porque ya no estamos aquí, estamos en otro planeta. Por eso acá hasta los marchas no respetan esta camiseta.

Una fricción de diferencias Templando acuerdos. Una fricción de diferencias Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu, viva. Frecuencia modulada estereofónica. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. A veces nos los hacen bastante imposibles los territorios. Recién mencionábamos con la nota anterior la solidaridad y el abrazo que le mandaba a la compañera de la comisión por Campomar, a Federico Puy, que ayer en el acto del Día de los Maestros y las Maestras expresó su solidaridad con Palestina y lo están sancionando, persiguiendo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Federico Puy. Buen día. Buenas, ¿cómo están? Bien, bien. Federico, vos sos docente ahí en el Normal 5 de Barracas y también integrás a Demis, ¿no? Sí, soy secretario de prensa de ADEMIS y maestro de tercer grado ahí en Barracas en el Normal 5. Sí, hemos hablado por algunas actividades que sí se han hecho en el Normal 5. Contanos qué es lo que sucedió. Mira, yo en el Día del Maestro, que estábamos en el acto que hacemos todos los años, me tomé simplemente unos minutos para rendir un homenaje a las infancias palestinas que están siendo masacradas en el genocidio en Gaza, a las maestras y maestros que han sido asesinadas, las escuelas bombardeadas. Yo no paro de ver imágenes completamente horrorizado de niños mutilados, huérfanos, de cómo el Estado genocida de Israel implementa el hambre como un arma de guerra, y vemos a los niños con sus cacerolas peleando por un plato de comida. Y además tenía compañeros que estaban viajando en la flotilla, que claro, en este momento están en Túnez, intentando volver a zarpar para llegar a Palestina, y un alumno, un exalumno de la escuela, Tommy, que por motivos de trabajo estaba en Qatar y me escribió por Instagram contándome que se había bombardeado ese país, esa ciudad, y realmente estaba muy conmovido y utilicé un minuto para hacer un homenaje en lo que es una perspectiva de una educación humanitaria, de una educación que habla de las infancias y que es crítica con el mundo en el que vivimos. Sí, además esto, ¿no? De que se lo tome como adoctrinamiento, esa es la parte, ¿no? Lo alarmante y escandaloso, porque en los espacios, esto, la educación es una educación por la paz, es una educación que repudia profundamente los genocidios, no hay modo o abordaje posible para entender que ese gesto de solidaridad, que como vos decís, dura un minuto, porque no es más que eso, se considere adoctrinamiento, ¿no? Hay algo también de que la historia va a juzgar de qué lado estuvieron quienes están negando hoy el genocidio en Palestina, ¿cierto? Sí, Jorge Macri, que salió a atacar rápidamente por redes sociales, yo primero me comuniqué del inicio de un proceso de sumario, que por lo que entiendo en la carátula del informe que me mandan es por adoctrinamiento. Jorge Macri es un gran aliado o cómplice del genocidio en Gaza, de Netanyahu. Él sí está de un lado político de la vida y es con la masacre del pueblo palestino. Y incluso por mis propios minutos, más allá que yo no coincida en nada con la idea que tienen de adoctrinamiento, como si todo el mundo no tuviese nada en la cabeza, sean tábulas rasas, hojas en blanco a llenar, ni siquiera dentro de sus propios reglamentos y estatutos, reglamento docente, estatuto docente sobre adoctrinamiento, yo estoy violando algunas normas de ellas, ya que incluso las propias constituciones y nuestro deber ético y moral nos obligan a hablar de lo que sucede en el mundo. Uh-huh. Ahora nos estamos defendiendo. Yo realmente estoy muy contento y orgulloso porque enseguida, y en el propio Día del Maestro, enseguida salieron muchas familias de la escuela. Me acaban de mandar un mensajito, una foto que han dejado pegado un cartel que dice todo mi apoyo a Fede, de alumnos que tengo en la escuela, familias que han estado juntando firmas, ha enviado su firma Adriana Puigros, hijos, diferentes sectores de madres y abuelas de Plaza de Mayo, así que realmente no van a callar una voz. Mi pedagogía es humanitaria, mi pedagogía está con las infancias palestinas y ese es mi deber ético y moral que tengo en la escuela. Sí, tal totalmente. Cual, recientemente hablamos con Ana Contreras, también docente en La Pampa, en General Pico, que a partir de una familia, ¿no? Que la denuncia termina escalando toda esa denuncia, llega a juicio, qué sé yo, y después lo terminan declarando inadmisible. Es como no podemos negar lo que está pasando y no podemos considerar que ni se ofende a nadie por esto, ni son, viste, como que hay algo de lo evidente del genocidio televisado en vivo, en directo, de la ampliación de todo este terrorismo de Estado por parte de Israel, que hace que esto después se desvanezca rápido y los gestos solidarios te lleguen al instante, porque incluso todo el arco de los gremios docentes también, ¿no?, han sido muy solidarios con vos en estos días. Sí, sí, sacaron declaración tanto la CETERA como la UTE, okay. Bueno, desde ya mi propio sindicato docente, okay. ADEMIS, y yo pensaba por lo de Ana, que pedí el día de ayer cuál había sido la sentencia que la desprocesan y le hicieron pasar realmente unos meses muy horrendos y termina absuelta. Que los fundamentos son completamente ilegítimos, que son ilegales, que arman campañas políticas, seguramente garantizadas desde la embajada y otros sectores políticos que quieren perpetuar este genocidio en Gaza. Y yo había escrito hace poco un artículo que a mí me parecía que no hablar de Gaza en las escuelas es como que no se enseñe el holocausto en las escuelas. Ay, yo claro. Cuando veo las imágenes de la hambruna, de los niños desnutridos o de los niños mutilados en los campamentos que improvisan los médicos que también están sufriendo los bombardeos en Gaza, o los periodistas, digo, sería lo mismo, y veo las fotos y parece una situación completamente parecida. Y después empiezan los ataques, que por antijudío, por antisemita, cuando nosotros somos profundamente humanitarios, queremos realmente la paz en el mundo en función de terminar con este genocidio y con esta masacre, y en las escuelas nosotros tenemos ese tipo de enseñanza. A Jorge Macri no me va a callar, no va a callar un movimiento que es mundial, que estamos hablando de millones de estudiantes en las universidades de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, de Australia, que se movilizan y toman sus universidades, de miles de profesores en el mundo que se animan a dar clases sobre esto, a exponerse ante regímenes muy autoritarios que los persiguen, pero hay una voz en el mundo que dice stop al genocidio en Gaza, actrices en Estados Unidos, y hasta los propios organismos internacionales, desde la ONU, Amnesty International, Human Rights, ya están condenando este genocidio, y hasta incluso países que tienen una carrera armamentística monumental y que incluso le han dado armas a Israel para seguir perpetuando el genocidio, también se han pronunciado por el fin de esta colonización y por el fin de este genocidio. Así que la verdad, está en nuestro lado y con el pueblo palestino siempre. Sí, totalmente, Federico. Qué terrible esta ciudad de Buenos Aires, porque hace unos días estamos hablando del recorte que quieren hacerlo de la jornada completa en las primarias. ¿Cómo estás viviendo todas estas modificaciones que está proponiendo para el 26 el gobierno de la ciudad? Sí, realmente no nos dan respiro, no, es un ataque tras otro. En la ciudad de Buenos Aires se ha peleado por vacantes gracias a los colectivos de familias durante mucho tiempo, como el colectivo Vacantes para Todos, y pasamos de un momento de denunciar que faltaban escuelas infantiles, que faltaban escuelas primarias. Yo he presentado personalmente un amparo junto con el colectivo de Vacantes y Miriam Bregman, que nos ha salido favorable, exigiendo al gobierno de la ciudad que construya escuelas, y hemos logrado construir algunas escuelas gracias a ese fallo. Hoy estamos en una situación completamente contraria, de que en vez de abrir escuelas, cierran escuelas o fusionan grados, con una idea de una baja tasa de natalidad y de que los docentes solo tenemos que enseñar con más de 20 chicos para arriba, cuestión que hace mucho más difícil además todo el proceso educativo, y esto empeora a las familias que tenían organizado una vida familiar en función de una jornada simple o de una escuela en determinado barrio, o a los propios docentes, que también modifica muchísimo nuestras condiciones de trabajo y nuestro propio trabajo, nuestros cargos también escolares, y el gobierno, bueno, muestra el hilacha en todos lados, ¿no? Y esta vez no se da tanto en la zona sur, se da más en la zona centro y en la zona norte capital, a lo que huele a grandes negocios inmobiliarios. Muchas escuelas que son alquiladas, Sí, y además esto de la baja tasa de natalidad, para que llegue a impactar de una manera profunda en un primario, faltan décadas todavía, ¿no? Como que hay algo ahí que es mentiroso, y lo que vos decís en relación a los negociados inmobiliarios, lo venimos viendo ya desde antes con los centros y espacios culturales, ¿no? Con esto, bueno, se van cerrando espacios y después los rifan para hacer un montón de torres que no habita nadie. Hoy por hoy, con lo de la decisión de cerrar las primarias o fusionarlas, también va por ese lado, pero también por un ataque fuerte a la educación pública, porque lo vemos también a nivel de universitario, ¿viste? Como que hay un ensañamiento con la educación. Lo primero que se beneficia van a ser la educación privada, la oferta de educación privada, que además es subvencionada por parte del gobierno de la ciudad, se va a ver beneficiada ante el cierre de escuelas, y desde ya es un ataque que tiene que ver con los vetos que hace Milei a la universidad pública, al Garrahan. Este miércoles 17 ya nos estamos preparando, vamos a discutir en nuestro sindicato con qué medida de fuerza vamos a participar, pero estaremos con todo en las calles, porque a la educación pública hay que defenderla colectivamente en todos los niveles educativos. Como cierran escuelas y cursos acá, y hablábamos con un montón de compañeros de otros sindicatos docentes en el país, esto es una política que también se expresa en las provincias, de cierre de cursos, de fusiones de grados, de cierre de escuela, como un ataque más de conjunto a la educación pública, que tiene el presupuesto más bajo de los últimos 20 años al nivel nacional, y esto después se expresa también en el jefe de gobierno porteño, en las provincias, que ajustan siempre por el lado más sensible, que es la educación. Pero ahí estaremos dando batalla con nuestros guardapolvos, nos estaremos movilizando. Estoy también muy contento que la comunidad educativa de todas estas escuelas que están pretendiendo cerrar grados, pasarlas de jornada simple a completa o cerrar directamente la escuela, están haciendo semaforazos. El corte que hizo el Junta allí frente al Parque Rivadavia fue impresionante. Así que realmente hay muchas fuerzas para pelear. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo sigue toda esta persecución que te está planteando el gobierno de la ciudad? Mira, yo ahora me tengo que ir a la escuela en un ratito, a noticiarme, a ver si ahí está impresa la misiva que me envía el gobierno de la ciudad. Yo ya estoy viendo con colectivos de abogados, la verdad que también mucha solidaridad de diferentes abogados, de la comunidad palestina en Argentina, de diferentes sectores que se comunicaron rápidamente conmigo ayer ofreciendo sus servicios y su inteligencia en función de poder repeler este ataque, y también con los abogados de mi sindicato veremos cómo responder, y una campaña política que comienza con una juntada de firmas que les contaba antes, que ya se han solidizado muchas personas, y bueno, veremos las diferentes instancias que tenemos esta semana, la ronda de las Madres de Plaza de Mayo la semana que viene, la movilización del 17, hoy viernes nos estaremos movilizando con el sindicalismo combativo, en cada oportunidad por la solidaridad, pero más que nada por la voz del pueblo palestino. Y bueno, y en mi defensa también, que pelearemos contra Jorge Macri. Ahí está. Federico, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, te abrazamos, y eso, acá están los micrófonos. Gracias, con La Tribu siempre, muchas gracias. Un abrazo. Pasaba Federico Puy, él es docente primario en el Normal 5 de Barracas, es también integra ADEMIS, el gremio docente, ha sido sancionado, lo quieren sancionar por solidarizarse con el pueblo palestino ayer, 11 de septiembre, el Día de los Maestros y las Maestras. Thank you. travieso chiquillo, iba el estudiante por la gran ciudad. Una encrucijada apagó su vida, como aquella herida de dulce Torcaz. Cayeron sus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido con un blanco lirio que una mano amiga le dejó al pasar. Le dejó al pasar. Son los estudiantes las blancas palomas, mensaje de ciencia que el cielo nos da. Cazador furtivo, si vas por el monte, no caces palomas, símbolo de paz. Mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido con un blanco lirio que una mano amiga le dejó al pasar. Los otros, somos nosotros, somos les otres, somos nosotres, somos las otras, somos nosotras. Viva la tribu, viva la tribu, viva la tribu. FMLatribu.com 88.7. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta su nuevo single. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Inocente. No sabes que conozco como te gusta vivir. Junta la Delio Valdés. Y la Delio Valdés. Que te perdone mirándome a los ojos. Inocente. Pidiendo una oportunidad. Es impronta Pelo Music. La Delio Valdés. Gracias, Nompa.

se me desilvana el contrato social, se me deshilachan las palabras, se me deshilachan todos así con las letras en cualquier lado de deshilachadas, las letras deshilachadas. Bueno, tiene muchas poesías, es un libro muy hermoso, ya hay varias, es Ana Laura López quien lo, la autora, y vamos a sortear en un ratito nomás, pero todavía pueden participar al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, o en el Instagram, @ charco de arena, encuentran el posteo del sorteo, ¿no? Así es. ¿Viste que vas a dar pica pica para todos mis compas? Mañana en, en Avellaneda. Mañana en Avellaneda. Bueno, ahí las escuchamos. Tierrecita viva, campo que alimenta, donde la Sofía y la Clementina siembran ajo, zanahoria, acelgas y rosas, y a nadie le falta porque a nadie le sobra. Juntar la cosecha, irse pa' la Quiaca, al mercado donde después la revenden. Llevan su sonrisa firme y a cuestas, aunque se haga duro bajo ese sol que quema. Ay, Clementina, ay, Clementina, que con tu sombrero vos templás la tierra. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, sonrisa iluminas el viaje. El viejo árbol guarda sus historias, descanso del camino a las casas y las chozas. El antigal de fondo enmarca el paisaje y guarda las luchas contra el coloniaje. Las acequias riegan ahí todos esos campos, porque hasta la lluvia aquí tiene descanso. Y esas manos sabias todo lo comparten, y que los venenosos se vayan para otra parte. Ay, Clementina, ay, Clementina, que con tu sombrero templás la tierra. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, que con tu semilla vos sembrás conciencia. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, que con las acequias riegan todo el campo. Ay, Clementina, ay, ay, ay, Clementina, con tu sonrisa vos iluminas el viaje. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. solidaridad con el maestro Federico Puy, perseguido por hablar de las infancias palestinas. En el día de ayer, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, iniciaron una campaña persecutoria informando que sancionarán a Federico Puy, docente de la Escuela Normal 5 del barrio de Barracas y secretario de prensa del sindicato ADEMIS. Lo quieren censurar por expresar su solidaridad con les maestres de Gaza y en defensa de los derechos de las infancias. Desde sus redes sociales, la ministra expresó: en las escuelas de la ciudad vamos a cuidar a los niños de todo tipo de adoctrinamiento y manipulación. Lo que hizo este maestro no está permitido. Por eso vamos a instruir un sumario administrativo con todo el peso de la norma vigente. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, organismos de derechos humanos, la comunidad árabe judía y referentes y organizaciones políticas lanzaron un comunicado en solidaridad con Federico Puy. Cabe aclarar que, según UNICEF, a diario son asesinados el equivalente a un aula de 20 niñes y fueron bombardeadas más de 400 instituciones educativas en la Franja de Gaza. Cultural San Martín censura a Marina Otero por mencionar a Gaza en el título de su taller. Desde el 12 de junio, Marina Otero recibe la invitación para dar un taller virtual en el Centro Cultural San Martín. El 11 de julio, la artista envía el material con el programa y la propuesta completa. Lo titula «¿Cómo crear después de Gaza?». En una franca alusión a la sentencia de Adorno, que luego de volverse públicos los crímenes del nazismo en Auschwitz, se pregunta cómo escribir poesía después de semejante atrocidad. Otero remite a Adorno para señalar el genocidio que está sufriendo a vistas del mundo entero el pueblo palestino. Sin embargo, el 27 de agosto, desde el Centro Cultural San Martín, le solicitan que cambie el título por Crear en las tinieblas del presente. ¿Cómo crear en las tinieblas del presente? El mismo día, la artista responde que no lo va a hacer. Los motivos sobran. El pasado miércoles 3 de septiembre, Fernanda Rontodaro, la directora del Centro Cultural San Martín, intenta entablar comunicación con Otero, quien le responde que si es para hablar sobre el título de la muestra, prefiere que se plantee por escrito a un correo electrónico. Finalmente, el 5 de septiembre, le indican al artista que ha sido dada de baja el taller. De todos los ríos a todos los mares se viene el abrazo isleño a Palestina. Mañana, sábado 3 de septiembre, desde las 11 de la mañana, espacios culturales, políticos y barriales realizarán una caravana náutica y un festival en solidaridad con el pueblo palestino y como repudio al genocidio perpetrado en Franja de Gaza y los territorios ocupados contra la población civil por el Estado de Israel. También manifestará su apoyo a la flotilla Sumud Global, que en este momento navega hacia Gaza. La actividad comenzará en el Monumento al Remero, Río Luján y Tigre, para realizar una caravana náutica y terrestre, hacia la estación de Tigre, donde se prepara un festival para el mediodía. Y nos vamos a Brasil, donde la Corte Suprema condenó a Jair Bolsonaro a prisión. El expresidente brasilero Jair Bolsonaro fue condenado ayer jueves por la Corte Suprema a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado el 8 de enero del 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes. A pesar de que se tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para hoy viernes, la primera sala decidió pasar a la fase de sentencia una vez que concluyeron las audiencias, en las que, por 4-1, se declaró la culpabilidad de Bolsonaro y de otros 7, entre ellos exministros y jefes militares. En la previa del fallo, los 5 jueces decidieron sentenciar al líder ultraderechista de Brasil, acusado de haber liderado una organización civil criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 12 de septiembre. Hay 19 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 43% de humedad, una máxima muy cercana de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al plano de la fantasía. Porque se insiste en el secuestro de Conan. Entre las nubes, fantasmas y espíritus diseñan otro plan de lucha con las fuerzas del cielo. ¡Charco de arena! They say love is like a maze, something is like, I'm about to hit it wrong too, then we will destroy, if I can die and come back to life, tell me what's the point, a crazy motherfucker, and we about to light it and destroy, I made a hood, nigga with a plug, on the emulator, we don't fuck, with these fucking ghosts, they send us to guide us, eating bitches up, gotta escape, we don't give a fuck, watch the numbers scroll up, watch the numbers scroll up, power, non-stop. First class, fat ass, relax. This not gonna be nothing like your past. Anyway, round two, so sick. PM, breeze through. Look at you. I think that you're cute. Put it in my mouth. Then my big account. Fuck you on the couch. In my favorite blouse. Get confused. How views, how do, how move. They don't know. They don't even know. I eat these bitches too. Is often seen as a fundamental human experience that can inspire creativity, compassion, and connection, but it can also lead to pain and heartbreak. Game is like a maze, and some bonus points. I'm about to hit it round three. All I hope is joint. Feel like I just got came back to life. Got a billion points. No wavy motherfucker, and we're about to light it in this joint. I need a real nigga, no fuck. Oh my god, yeah, later, I'm a power politician. Those things are missing. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana, es viernes, nuestros cuerpos lo saben porque tienen todo el cansancio de la semana, pero los viernes se anuncian las joditas o los lugares a donde encontrarse, ¿no? Así es, podemos empezar por... Hay marcha hoy a la tarde. Mira, y hay una convocatoria urgente que está sucediendo en este momento en Neuquén, que es importante mencionar. Sí. El lunes hablamos con Paula, una de las integrantes de esta asamblea por la aparición de Luciana Muñoz Aguirre, y nos contaba que pretenden sobreseer al único imputado por la desaparición de Luciana. Entonces, hoy, desde la mañana, a partir de las 8, están reunidos en la ciudad judicial de Neuquén, en Leluar y Entre Ríos, para exigir esto, ¿no? Que se finalice con la impunidad, con el encubrimiento, que no sobresean a la única persona imputada y que empiecen todos los mecanismos y protocolos de búsqueda, porque ya hace más de un año que no se sabe nada de Luciana Muñoz Aguirre. Ahí está. Ahí decíamos, ¿no? Hoy a las 3 de la tarde hay una convocatoria de los sindicatos combativos, del movimiento piquetero, una marcha de congreso a Plaza de Mayo desde todos los sectores. Y a las 20 va a haber un ruidazo por el Hospital Garrahan, que también le sucedió lo mismo que a las universidades nacionales, han vetado la ley de emergencia pediátrica. Así es, recién hablábamos con Federico Puy, un docente criminalizado que está sumariado, podemos decirlo, por hablar de y repudiar el genocidio en Palestina. En estos días se van a estar llevando adelante distintas actividades, una que es muy vistosa, creativa, se va a estar llevando adelante mañana en el Tigre a partir de la mañana, a las 11 de la mañana, y concentración para hacer una especie de caravana náutica. Va a ir por el río. Una marcha que también va a ir de manera terrestre, en autos, bicicletas y a pie, hasta la estación de Tigre. Así que si tenés ganas de remar, te querés acercar con tu kayak, o no tenés kayak, pero te querés copar y remar, mañana a las 11 de la mañana en Río Luján y Tigre, ahí donde está el monumento a les remeres. Ahí va, ahí va. Yo tengo otra bastante en sintonía, porque es Fileteando por Palestina Libre. Es una muestra que ya se inauguró ayer, 11 de septiembre, a las 20 horas, se inauguró ahí en el Tano Cabrón, que queda en Jean Jaurés 715, en la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio cultural muy lindo y podés ir a ver los fileteados, ¿no? Sí. Esa técnica, hay una exposición para esto, crear lazos de solidaridad y también eso, manifestarse, ¿no?, por Palestina Libre. Sí, además esta muestra lo que tiene importante es que reivindica la censura que sufrieron unos artistas que querían exponer su fileteado en el CCK, lo que se conocía como CCK, que ahora sí le cambiaron de nombre, La Libertad, no sé qué, y bajaron esas obras. Entonces, en solidaridad y apoyo, se arma en el Tano Cabrón hasta el 12 de octubre. Se puede ir a visitar toda esta muestra, que es bellísima. Buenísimo. ¿Tenés algo más? Sí, por supuesto. Mañana, si sí andás con un poquito de ganas de compartir algo rico, un guisito, te podés acercar al Congreso. No llegaste hasta Tigre porque te quedó lejos. Vos que estás cerquita del Congreso. Del Congreso. Te puedes acercar a almorzar con les compas de Deseo Zapatos, que arman una olla travesti por Palestina mañana a partir de las 2 de la tarde. Durante todo el día va a haber jornadas, actividades, van a estar cosiendo una bandera gigante. A las 7 de la tarde, toda esta jornada por Palestina termina con la proyección de cortos que se hizo en la tribu Mostra, que son cortos por Palestina. Bellísimos, muy muy poéticos, de otro modo también de narrar la resistencia del pueblo palestino. Va a haber charlas, van a estar las compas de Sandías ahí acompañando la moderación de estas proyecciones, así que si andás por el centro, por la zonita de Congreso, es un buen lugar. Olla, rancheo, totalmente, todo hermoso. Totalmente. Hoy es 12 de septiembre, se cumplen 6 meses de esa represión terrible del 12 de marzo, donde casi pierde la vida Pablo Grillo. Por eso mañana sábado va a haber un festival solidario y torneo de fútbol por justicia por Pablo. Va a ser desde las 10, torneo de fútbol mixto desde las 10 de la mañana, festival solidario con bandas en vivo desde las 14, exposiciones, intervenciones, ajedrez, stencil, estampas, entretenimientos para las infancias. Todo esto va a ser en Parque Eva Perón, en el velódromo de Lanús. Y si nos vamos para zona sur, también invitarles que en Avellaneda, en el Centro Cultural Manuel Suárez, se va a estar haciendo esta jornada cultural, Lápices por un Espacio de Memoria en Lanús, que tiene dos actividades. Por un lado, la de mañana, con charlas, musiquita en vivo y prepararse, digamos, para sí. la marcha del 20 hacia la comisaría tercera, es así, propiamente ahí en Lanús. Ahí está. Musiquita de pedalear, de irnos. Yo quiero decir que hubo otra participación que ya se hizo el papelito. Mariano, gracias por escribirnos. Dice que arda la trenza de las opresiones, patriarcado, colonialismo y capitalismo. Muy bien, Mariano, participás de este libro que arde. A las dos. Ay, ya me los vas a tirar sí, a Pauli. Sí. Pero faltan bastantes minutos. ¿No? Señora, recíbalo. Va. Se puede entregar a horario. A esto. Ver, a ver. Uno, dos, tiro para arriba. Tres. Agarré uno. En el aire y en el aire, ¿no? En el aire radial y en el aire general. A ver, Aleli ha ganado, que escribió al WhatsApp de la tribu. Aleli dijo que arda el miedo y todos los violentos. Te has ganado este libro Arde es de Ana. Es de Aleli este libro. De Aleli, así que te va a encantar. De Ana Laura López. Te lo dejamos aquí en esta casita con parlantes, con sorteo Charco. Vos venís y decís, me gané un libro en Charco de Arena. Y quien y si esté no puede aquí, venir, la encontramos en la calle este fin de semana, seguro. También. Pero si no, te venís acá hasta la radio y te llevas este libro hermoso de Ana Laura López. ¿Ves que nos quedó bien el tiempo? Difundimos bien el sorteo, le compartimos a Leli que ganó. empezamos a levantar nuestros papelitos. Ay, pero me faltó otra participación que... Pero que es la querés leer. Que la quiero leer. De Lu, dice, hola, por el sorteo, que ardan palitos de una fogata en el campo, ¿no? Que ardan palitos de una fogata en el campo, encendiendo el fuego interior para juntar fuerzas y seguir en las luchas. Nos encantó. Uh-huh. Y también participó. Avisémosle. También participó. Sí. Pusimos tu papelito, pero pusimos bueno, tu papelito y si querés encender el horno para hacernos un budín, también. Le mandamos un beso enorme. Pauli, tenemos que atarnos fuerte los cordones para subir la montaña, para encarar un fin de semana a pura jornada colectiva de resistencia, uh-huh, y mucha calle. Y mucha calle, mucha calle. Bueno, vamos, Pau, dale. Que tengan un lindo fin de semana. Mary, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Es así, ella es así, no se quiere ir. No se... Es como, dale, Pau, vamos que lo logramos. Dale que lo logramos. Llegamos al final. Bueno, lindo fin de semana. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a reencontrar? Al aire de esta casita con parlantes, el lunes a las 9 de la mañana. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha